Allan Kardec. La Génesis. Los milagros según el Espiritismo. Capítulo 14. Los fluidos. Naturaleza y propiedades de los fluidos. Explicación de algunos hechos considerados sobrenaturales. Naturaleza y propiedades de los fluidos. 1. La ciencia proporcionó la clave de los milagros, que derivan más particularmente del elemento material, ya sea mediante su explicación o bien demostrando que no eran posibles, en función de las leyes que rigen la materia. En cambio, los fenómenos en los que prevalece el elemento espiritual, como no pueden ser explicados exclusivamente a través de las leyes de la naturaleza, escapan a las investigaciones de la ciencia. A eso se debe que tales fenómenos, más que otros, presenten los caracteres aparentes de lo maravilloso. Es, por consiguiente, en las leyes que rigen la vida espiritual donde se puede encontrar la clave de los milagros de esa categoría. 2. Como ya se ha demostrado, el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Como principio elemental del universo, este adopta dos estados diferentes, el de eterización o imponderabilidad, que se puede considerar el estado normal primitivo, y el de materialización o ponderabilidad, que en cierto modo es consecutivo del primero. El punto intermedio es el de la transformación del fluido en materia tangible. No obstante, aún así no existe una transición brusca, puesto que nuestros fluidos imponderables se pueden considerar un término medio entre ambos estados. Véase el capítulo 4, párrafo 10 y siguientes. Cada uno de esos dos estados da lugar, naturalmente, a fenómenos especiales, al segundo pertenecen los del mundo visible, y al primero los del mundo invisible. Los unos, denominados fenómenos materiales, competen a la ciencia propiamente dicha. Los otros, que reciben la calificación de fenómenos espirituales o psíquicos, porque están relacionados de modo especial con la existencia de los espíritus, tienen cabida en las atribuciones del espiritismo. Sin embargo, como la vida espiritual y la vida corporal se hallan en contacto permanente, los fenómenos de las dos categorías a menudo se producen en forma simultánea. En el estado de encarnación, el hombre solamente puede percibir los fenómenos psíquicos relacionados con la vida corporal. Los que son del dominio exclusivo de la vida espiritual escapan a los sentidos materiales, y solo pueden ser percibidos en el estado de espíritu. Nota de pie, 51. La denominación de fenómeno psíquico expresa con mayor exactitud el pensamiento que la de fenómeno espiritual, si se considera que esos fenómenos se basan en las propiedades y los atributos del alma, o mejor, de los fluidos preespirituales, que son inseparables del alma. Esta calificación los vincula más íntimamente al orden de los hechos naturales regidos por leyes. Es posible, pues, admitirlos como efectos psíquicos, sin admitirlos a título de milagros. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 3. En el estado de eterización, el fluido cósmico no es uniforme. Sin dejar de ser etéreo, sufre modificaciones muy variadas en su género, y más numerosas tal vez que en el estado de materia tangible. Esas modificaciones constituyen diferentes fluidos que, aunque procedan del mismo principio, están dotados de propiedades especiales y dan origen a los fenómenos peculiares del mundo invisible. Dado que todo es relativo, esos fluidos tienen para los espíritus, que también son fluídicos, una apariencia tan material como la de los objetos tangibles para los encarnados, y son para ellos lo que son para nosotros las sustancias del mundo terrestre. Ellos los elaboran y combinan para producir determinados efectos, como hacen los hombres con sus materiales, aunque mediante procesos diferentes. Con todo, al igual que en este mundo, solamente a los espíritus más esclarecidos les es dado comprender el rol que desempeñan los elementos constitutivos del mundo en que se encuentran. Los ignorantes del mundo invisible son tan incapaces de explicarse a sí mismos los fenómenos de los que son testigos, y a los cuales contribuyen muchas veces en forma automática, como los ignorantes de la Tierra lo son para explicar los efectos de la luz o la electricidad, o para describir de qué modo ven y escuchan. 4. Los elementos fluídicos del mundo espiritual están fuera del alcance de nuestros instrumentos de análisis y de la percepción de nuestros sentidos, adecuados para la percepción de la materia tangible y no de la materia etérea. Los hay que pertenecen a un medio a tal punto diferente del nuestro, que de ellos solo podemos darnos una idea mediante comparaciones, tan imperfectas como aquellas por las cuales un ciego de nacimiento procura dar una idea de la teoría de los colores. No obstante, entre esos fluidos, algunos están estrechamente ligados a la vida corporal y pertenecen, en cierta forma, al ámbito terrenal. A falta de una percepción directa, es posible observar sus efectos y obtener acerca de su naturaleza conocimientos de cierta precisión. Ese estudio es esencial, porque en él reside la clave de una gran cantidad de fenómenos que no se pueden explicar a través de las leyes de la materia exclusivamente. 5. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluta, de la cual nada nos puede dar una idea. El punto opuesto es su transformación en materia tangible. Entre ambos extremos se producen numerosas transformaciones, más o menos aproximadas a uno u otro. Los fluidos más próximos a la materialidad y, por consiguiente, los menos puros, constituyen lo que podemos denominar atmósfera espiritual terrestre. De ese medio, donde también se encuentran varios grados de pureza, los espíritus encarnados y desencarnados de la Tierra extraen los elementos necesarios para la economía de sus existencias. Por más sutiles e impalpables que nos parezcan, esos fluidos no por eso dejan de ser de naturaleza densa, en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo ocurre en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias en la constitución y en las condiciones de viabilidad propias de cada uno. Cuanto menos material es la vida en ellos, tanto menor es la afinidad de los fluidos espirituales con la materia propiamente dicha. La calificación de fluidos espirituales no es rigurosamente exacta, ya que en última instancia son siempre materia más o menos quintaesenciada. Solo el alma o principio inteligente es realmente espiritual. Se los denomina así por comparación y, sobre todo, por su afinidad con los espíritus. Puede decirse que son la materia del mundo espiritual, motivo por el cual se los llama fluidos espirituales. 6. Por otra parte, ¿quién conoce la constitución íntima de la materia tangible? Tal vez solo sea compacta para nuestros sentidos, lo que sería probado por la facilidad con que la atraviesan los fluidos espirituales y los espíritus, a los cuales no ofrece mayor obstáculo que el que los cuerpos transparentes ofrecen a la luz. Puesto que tiene como elemento primitivo el fluido cósmico etéreo, debe de ser posible que la materia tangible, al disgregarse, vuelva al estado de eterización, del mismo modo que el diamante, el más duro de los cuerpos, puede volatilizarse en gas impalpable. En realidad, la solidificación de la materia es apenas un estado transitorio del fluido universal, que puede volver al estado primitivo cuando dejan de existir las condiciones de cohesión. ¿Quién sabe, incluso, si en el estado de tangibilidad la materia no es susceptible de adquirir una especie de eterización que le confiera propiedades particulares? Ciertos fenómenos, aparentemente auténticos, nos llevan a suponer que así es. Por ahora solo conocemos las fronteras del mundo invisible. El futuro, sin duda, nos reserva el conocimiento de nuevas leyes que habrán de permitirnos comprender lo que todavía constituye un misterio para nosotros. 7. El periespíritu, o cuerpo fluídico de los espíritus, es uno de los productos más importantes del fluido cósmico. Es una condensación de ese fluido en torno a un foco de inteligencia o alma. Ya vimos que también el cuerpo carnal tiene origen en ese mismo fluido condensado y transformado en materia tangible. En el periespíritu, la transformación molecular se opera de otra manera, pues el fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. El cuerpo periespiritual y el cuerpo carnal tienen, por lo tanto, origen en el mismo elemento primitivo, ambos son materia, aunque en dos estados diferentes. 8. Los espíritus extraen su periespíritu del medio donde se encuentran, es decir, que esa envoltura está formada con los fluidos del ambiente. Resulta de ahí que los elementos constitutivos del periespíritu deben variar de acuerdo con los mundos. En comparación con la Tierra, Júpiter es considerado un planeta muy adelantado, donde la vida corporal no presenta la materialidad de la nuestra, de modo que las envolturas periespirituales deben de tener allí una naturaleza muchísimo más quinta esenciada que aquí. Ahora bien, así como no podríamos existir en aquel mundo con nuestro cuerpo carnal, tampoco nuestros espíritus podrían penetrar en él con el periespíritu terrestre que los envuelve. Al dejar la tierra, el espíritu abandona allí su envoltura fluídica, y toma otra apropiada al mundo donde habrá de residir. 9. La naturaleza de la envoltura fluídica siempre está en relación con el grado de adelanto moral del espíritu. Los espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltura según su voluntad y, en consecuencia, no pueden trasladarse de un mundo a otro cuando lo deseen. La envoltura fluídica de algunos de ellos, si bien es etérea e imponderable en relación con la materia tangible, aún es demasiado pesada, si así podemos expresarlo, en relación con el mundo espiritual, lo que no les permite que salgan del medio que les es propio. Se debe incluir en esa categoría a aquellos cuyo periespíritu es tan denso que ellos lo confunden con el cuerpo carnal, razón por la cual suponen que siguen vivos. Esos espíritus, cuya cantidad es considerable, permanecen en la superficie de la tierra como los encarnados, y creen que siguen atendiendo las ocupaciones a que se dedicaban en este mundo. Otros, algo más desmaterializados, no lo están lo suficiente para elevarse por encima de las regiones terrestres. Nota de pie, 52. Véanse ejemplos de espíritus que suponen que todavía pertenecen a este mundo en la revista Espírita, diciembre de 1859, página 310, noviembre de 1864, página 339, y abril de 1865, página 117. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Los espíritus superiores, por el contrario, pueden venir a los mundos inferiores e incluso encarnar en ellos. Extraen de los elementos constitutivos del mundo al cual ingresan, los materiales para la formación de la envoltura fluídica o carnal apropiada al medio en que se encuentran. Hacen como el príncipe, que se quita provisoriamente su vestimenta dorada para ponerse el sayal, sin dejar por eso de ser un noble. Es así como espíritus de la categoría más elevada pueden manifestarse a los habitantes de la tierra, o encarnar para cumplir una misión entre ellos. Esos espíritus son portadores, no de la envoltura, sino del recuerdo intuitivo de las regiones de donde provienen, a las cuales ven con el pensamiento. Son videntes en medio de ciegos. 10. La capa de fluidos espirituales que rodea a la Tierra puede compararse con las capas inferiores de la atmósfera, más pesadas, más compactas, menos puras que las capas superiores. Esos fluidos no son homogéneos. Constituyen una mezcla de moléculas de diversas cualidades, entre las cuales necesariamente se encuentran las moléculas elementales que forman su base, aunque con mayores o menores alteraciones. Los efectos que producen esos fluidos guardan relación con la suma de las partes puras que contienen. Tales, en comparación, el alcohol rectificado o mezclado en proporciones diversas con el agua u otras sustancias, su peso específico aumenta a consecuencia de esa mezcla, mientras que su potencia y su condición de inflamable decrecen, aunque en el todo siga habiendo alcohol puro. Los espíritus destinados a vivir en ese medio extraen de él sus periespíritus. No obstante, conforme el espíritu sea más o menos depurado, su periespíritu habrá de constituirse con las partes más puras o más densas de dicho medio. El espíritu produce allí, siempre por comparación y no por equivalencia, el efecto de un reactivo químico que atrae hacia él las moléculas que su naturaleza puede asimilar. Resulta de eso un hecho fundamental: la constitución íntima del periespíritu no es la misma en todos los espíritus encarnados o desencarnados que pueblan la tierra o el espacio que la circunda. No ocurre lo mismo con el cuerpo carnal que, como ha sido demostrado, está formado de los mismos elementos, sea cual fuere la superioridad o inferioridad del espíritu. Por eso, los efectos producidos por el cuerpo son los mismos en todos, las necesidades son semejantes, mientras que difieren en todo lo que es inherente al periespíritu. También resulta de eso que la envoltura periespiritual de un espíritu se modifica con el progreso moral que éste realiza en cada encarnación, aunque encarnen el mismo medio, y que los espíritus superiores, que excepcionalmente encarnan para cumplir una misión en un mundo inferior, tienen un perispíritu menos denso que el de los nativos de ese mundo. 11. El medio siempre guarda relación con la naturaleza de los seres que en él deben vivir, los peces con el agua, los seres terrestres con el aire, los seres espirituales con el fluido espiritual o etéreo, aun cuando estén en la tierra. El fluido etéreo es para las necesidades del espíritu, como la atmósfera para las necesidades de los encarnados. Ahora bien, así como los peces no pueden vivir en el aire, ni los animales terrestres pueden vivir en una atmósfera demasiado rarificada para sus pulmones, los espíritus inferiores no pueden soportar el brillo ni la impresión de los fluidos más etéreos. No morirían en medio de esos fluidos, porque el espíritu no muere, pero una fuerza instintiva los mantiene alejados de allí, del mismo modo que los hombres se apartan de un fuego muy intenso o de una luz muy deslumbrante. A eso se debe que no puedan salir del medio apropiado a su naturaleza. Para cambiar de medio, es preciso que antes cambien su naturaleza, que se despojen de los instintos materiales que los retienen en los ambientes materiales, en definitiva, que se depuren y se transformen moralmente. Entonces, en forma gradual, se identifican con un medio más puro, que se convierte para ellos en una necesidad, como los ojos de quien ha vivido largo tiempo en las tinieblas se habitúan, paulatinamente, a la luz del día y al fulgor del sol. 12. De ese modo, todo se vincula, todo se eslabona en el universo. Todo se encuentra sometido a la magna y armoniosa ley de unidad, desde la más compacta materialidad hasta la más pura espiritualidad. La Tierra es como un recipiente del cual emana una densa humareda que se disipa a medida que se eleva, y cuyas partículas rarificadas se pierden en el espacio infinito. El poder divino se pone de manifiesto en cada una de las partes de ese grandioso conjunto y, pese a todo, para comprobar mejor el poder de Dios. Algunos pretenden que Él, no satisfecho con lo que ha realizado, venga a perturbar esa armonía y se rebaje al rol de mago, produciendo efectos pueriles dignos de un prestidigitador. Y como si eso no bastara, osan atribuirle como rival en habilidad al mismísimo Satanás. Por cierto, nunca se menoscabó tanto la majestad divina. Y encima se sorprenden de que la incredulidad prospere. Tenéis razón en decir: la fe se extingue. Con todo, se trata de la fe que ofende al buen sentido y la razón. Esa misma fe que en otras épocas llevaba a que se dijera: los dioses se marchan. Pero la fe en las cosas serias, la fe en Dios y en la inmortalidad está siempre viva en el corazón del hombre y, por más que haya sido sofocada con las patrañas pueriles con que se la sojuzgó, resurge fortalecida a partir del instante en que se libera. Como una planta en un lugar sombrío, que se recupera en cuanto vuelve a recibir los rayos del sol. Sí, todo es milagroso en la naturaleza, porque todo es sorprendente y da testimonio de la sabiduría divina. Esos milagros son para todo el mundo, para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír, y no para beneficio de unos pocos. No, no hay milagros en el sentido que se atribuye a esa palabra, porque todo proviene de las leyes eternas de la creación. 13. Los fluidos espirituales, que constituyen uno de los estados del fluido cósmico universal, son, pues, la atmósfera de los seres espirituales. Son el elemento de donde ellos extraen los materiales sobre los cuales operan, el medio en el que ocurren los fenómenos especiales, perceptibles por la vista y el oído del espíritu, pero que escapan a los sentidos carnales impresionables solo por la materia tangible. Por último, son el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire es el vehículo del sonido. 14. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que la mano para el hombre. Mediante el pensamiento, ellos imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, los combinan o dispersan, y forman con ellos conjuntos que presentan una apariencia, una forma, un color determinados. Modifican sus propiedades igual que un químico transforma las de los gases o las de otros cuerpos, al combinarlos según ciertas leyes. Se trata del inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. En algunos casos, esas transformaciones son el resultado de una intención. La mayoría de las veces, son el producto de un pensamiento inconsciente. Basta con que un espíritu piense en una cosa para que ésta se produzca. De ese modo, por ejemplo, un espíritu se hace visible a un encarnado dotado de vista espiritual, con la apariencia que tenía cuando estaba vivo en la época en que este último lo conoció, aun cuando haya tenido, con posterioridad a esa época, muchas encarnaciones. Se presenta con la vestimenta, los rasgos externos, enfermedades, cicatrices, miembros amputados, etc., que lo caracterizaban entonces. Así, un decapitado se presentará sin cabeza. Esto no significa que haya conservado esa apariencia. Por cierto que no, porque como espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto, ni está decapitado. Pero sucede que, como su pensamiento se traslada a la época en que era así, su periespíritu adopta instantáneamente esa apariencia, que de igual modo deja instantáneamente. Entonces, si una vez fue negro y otra blanco, se presentará como negro o como blanco, de conformidad con la encarnación que se corresponda con la evocación, y a la cual se trasladará su pensamiento. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que él estaba habituado a utilizar. Un avaro manipulará oro, un militar mostrará sus armas y su uniforme, un fumador su pipa, un labriego su arado y sus bueyes, un anciano su rueca. Esos objetos fluídicos son tan reales para el espíritu, como lo eran en el estado material para el hombre vivo. No obstante, debido a que son creaciones del pensamiento, su existencia es tan efímera como este. Nota de pie, 53. Véase la revista Espírita, julio de 1859, página 184, y el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 8. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. La página citada corresponde a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 15. La acción de los espíritus sobre los fluidos espirituales tiene consecuencias de importancia directa y fundamental para los encarnados. Dado que esos fluidos son el vehículo del pensamiento, y que el pensamiento puede modificar las propiedades de los fluidos, es evidente que estos deben encontrarse impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los hacen vibrar, y que se modifican por la pureza o impureza de los sentimientos. Los pensamientos malos corrompen los fluidos espirituales, como los miasmas deleterios corrompen el aire respirable. Así pues, los fluidos que envuelven a los espíritus malos, o los que estos proyectan, son viciados, mientras que los que reciben la influencia de los espíritus buenos son tan puros como corresponde al grado de perfección moral de estos. No sería posible hacer una enumeración ni una clasificación de los fluidos buenos y los malos, así como tampoco especificar sus cualidades respectivas, dado que su diversidad es tan grande como la de los pensamientos. 16. Si los fluidos circundantes son modificados por la proyección de los pensamientos del espíritu, su envoltura periespiritual, que es parte constitutiva de su ser y que recibe de modo directo y permanente la impresión de sus pensamientos, debe, con mayor razón, conservar las marcas de sus cualidades buenas o malas. Los fluidos viciados por los efluvios de los espíritus malos pueden depurarse mediante el alejamiento de estos, pero su periespíritu será siempre lo que es, en tanto el espíritu no se modifique. 17. Como los hombres son espíritus encarnados, poseen en parte los atributos de la vida espiritual, puesto que viven esa vida tanto como la vida corporal, en principio durante el sueño, y a menudo en el estado de vigilia. Cuando encarna, el espíritu conserva su periespíritu con las cualidades que le son propias, y éste, como se sabe, no queda circunscripto por el cuerpo, sino que irradia alrededor suyo y lo envuelve como si fuera una atmósfera fluídica. Por su unión íntima con el cuerpo, el periespíritu desempeña un rol preponderante en el organismo. Mediante su expansión, pone al espíritu encarnado en relación más directa con los espíritus libres. El pensamiento del espíritu encarnado actúa sobre los fluidos espirituales del mismo modo que el de los espíritus desencarnados. Se transmite de espíritu a espíritu por la misma vía y, según sea bueno o malo, sanea o envicia los fluidos circundantes. 18. El perispíritu de los encarnados es de naturaleza idéntica a la de los fluidos espirituales, de modo que los asimila con facilidad, como una esponja que se embebe de un líquido. Esos fluidos ejercen sobre el perispíritu una acción tanto más directa cuanto más se confunde, este, por su expansión y radiación, con ellos. Dado que esos fluidos actúan sobre el perispíritu, este, a su vez, reacciona sobre el organismo material con el cual se halla en contacto molecular. Si los efluvios son de buena naturaleza, el cuerpo recibe una impresión saludable. Si son malos, la impresión es penosa. Si los efluvios malos son permanentes y enérgicos, pueden ocasionar desórdenes físicos, ciertas enfermedades no tienen otro origen. Los ambientes donde predominan los espíritus malos se encuentran, pues, impregnados de fluidos deleterios que el encarnado absorbe por los poros perispirituales, así como absorbe por los poros del cuerpo los miasmas pestilentes. 19. Lo mismo sucede en las reuniones de los encarnados. Una asamblea es un foco de irradiación de pensamientos diversos. Dado que el pensamiento actúa sobre los fluidos como el sonido lo hace sobre el aire, esos fluidos nos transmiten los pensamientos, como el aire nos trae el sonido. Por consiguiente, se puede decir con absoluta verdad que en esos fluidos hay ondas y rayos de pensamientos, que se entrecruzan sin confundirse, del mismo modo que en el aire hay ondas y vibraciones sonoras. Una asamblea es como una orquesta o un coro de pensamientos, donde cada uno de sus integrantes emite una nota. Resulta de ahí una multiplicidad de corrientes y efluvios fluídicos, cuya impresión cada uno recibe por medio del sentido espiritual, como en un coro musical cada uno recibe la impresión de los sonidos a través del sentido de la audición. No obstante, del mismo modo que existen vibraciones sonoras armoniosas o disonantes, también existen pensamientos de una u otra clase. Si el conjunto es armonioso, la impresión será agradable. Si es disonante, la impresión será penosa. Ahora bien, para eso no es necesario que el pensamiento se formule con palabras. Ya sea que éste se exprese o no, la irradiación fluídica existe siempre. No obstante, si se introducen en ella algunos pensamientos malos, estos producirán el efecto de una corriente de aire helado en un ambiente tibio. Tal es la causa del sentimiento de satisfacción, que se experimenta en una reunión simpática, animada por pensamientos buenos y benévolos. En ella reina una especie de atmósfera moral saludable, donde se respira libremente. De allí salimos reconfortados, pues nos hallamos impregnados de efluvios fluídicos saludables. De ese modo también se explica la ansiedad, el indefinible malestar que se experimenta en un ambiente antipático, donde los pensamientos malévolos provocan algo así como corrientes de aire nauseabundo. 20. El pensamiento produce, pues, una especie de efecto físico que reacciona sobre lo moral, hecho este que solo el espiritismo podía hacer comprensible. El hombre lo siente instintivamente, ya que busca las reuniones homogéneas y simpáticas, donde sabe que podrá absorber nuevas fuerzas morales. Se podría decir que en esas reuniones recupera las pérdidas fluídicas que padece cada día por la irradiación del pensamiento, así como recupera mediante los alimentos las pérdidas del cuerpo material. Sucede que, en efecto, el pensamiento es una emisión que ocasiona una pérdida real de fluidos espirituales y, por consiguiente, de fluidos materiales, de manera tal que el hombre necesita reconfortarse con los efluvios que recibe del exterior. Cuando se dice que un médico cura a un enfermo por medio de buenas palabras, se enuncia una gran verdad, porque un pensamiento bondadoso es portador de fluidos reparadores que actúan tanto sobre lo físico como sobre lo moral. 21. No cabe duda de que es posible, se dirá, evitar a los hombres a los que se sabe malintencionados. Pero, ¿cómo evitaremos la influencia de los espíritus malos que pululan alrededor nuestro y se insinúan por todas partes sin que los veamos? El medio es muy simple, porque depende de la voluntad del hombre mismo, que lleva en sí la necesaria prevención. Los fluidos se combinan de acuerdo con la semejanza de su naturaleza. Los opuestos se repelen. Existe incompatibilidad entre los fluidos buenos y los malos, así como la hay entre el aceite y el agua. ¿Qué se hace cuando el aire está viciado? Se procede a su saneamiento, Se lo depura destruyendo el foco de los miasmas, expulsando los efluvios malsanos mediante las corrientes más fuertes de aire salubre. Así pues, contra la invasión de los fluidos malos es preciso que se opongan los fluidos buenos, y como cada uno tiene en su propio perispíritu una fuente fluídica permanente, todos son portadores del remedio. Solo se trata de depurar esa fuente y de darle cualidades tales que se constituyan en un repelente de las malas influencias, en vez de que sea una fuerza de atracción. El perispíritu, por lo tanto, es una coraza a la que se le debe dar el mejor temple posible. Ahora bien, como las cualidades del perispíritu se corresponden con las cualidades del alma, es preciso que ésta trabaje en su propio mejoramiento, visto que son las imperfecciones del alma las que atraen a los espíritus malos. Las moscas son atraídas por los focos de putrefacción. Destruid esos focos, y ellas desaparecerán. Lo mismo sucede con los espíritus malos, que van hacia donde el mal los atrae. Eliminad el mal, y ellos se alejarán. Los espíritus realmente buenos, encarnados o desencarnados, no tienen nada que temer de la influencia de los espíritus malos. Explicación de algunos hechos considerados sobrenaturales. 22. El perispíritu es el lazo que une la vida corporal con la vida espiritual. Por intermedio de él, el espíritu encarnado se encuentra en relación constante con los espíritus. Y también por intermedio de él se producen en el hombre fenómenos especiales cuya causa primera no se encuentra en la materia tangible, razón por la cual parecen sobrenaturales. En las propiedades y en la irradiación del fluido perispiritual, debemos buscar la causa de la doble vista o vista espiritual, a la que también se puede llamar vista psíquica, de la cual muchas personas están dotadas, casi siempre sin que lo sepan, así como de la vista sonambúlica. El perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu. Por intermedio de él, el espíritu encarnado tiene la percepción de las cosas espirituales que escapan a los sentidos carnales. Mediante los órganos del cuerpo, la visión, la audición y las diversas sensaciones están localizadas y limitadas a la percepción de las cosas materiales. Mediante el sentido espiritual, esas sensaciones son generalizadas. El espíritu ve, oye y siente con todo su ser aquello que se encuentra en la esfera de irradiación de su fluido perispiritual. Estos fenómenos constituyen en el hombre la manifestación de la vida espiritual. Se trata del alma que actúa fuera del organismo. En la doble vista, o percepción mediante el sentido espiritual, el hombre no ve con los ojos del cuerpo, aunque a menudo por hábito dirija la mirada hacia el punto que atrae su atención. Ve con los ojos del alma, y la prueba de eso está en que ve perfectamente bien con los ojos cerrados, e incluso ve lo que está mucho más allá de su campo visual. Nota de pie, 54. Véanse los hechos de doble vista y lucidez sonambúlica relatados en la revista Espírita, enero de 1858, página 25, noviembre de 1858, página 213, julio de 1861, página 197, noviembre de 1865, página 352. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 23. Aunque durante la vida el espíritu se encuentra sujeto al cuerpo por medio del perispíritu, su esclavitud no le impide extender la cadena y transportarse a un punto distante, sea en la tierra o en el espacio. Solo a disgusto permanece el espíritu ligado al cuerpo, porque su vida normal es la libertad, mientras que la vida corporal es semejante a la de un siervo cautivo a la gleba. El espíritu, por lo tanto, se siente feliz al abandonar el cuerpo, como un pájaro que abandona su jaula. Para liberarse de él aprovecha todas las ocasiones, todos los instantes en que su presencia no es necesaria para la vida de relación. Este fenómeno se denomina emancipación del alma, y se produce siempre durante el dormir. Cada vez que el cuerpo descansa y que los sentidos quedan inactivos, el espíritu se desprende. Véase el libro de los espíritus, libro 2, capítulo 8. En esos momentos, el espíritu vive la vida espiritual, mientras que el cuerpo vive apenas la vida vegetativa. Se halla, en parte, en el estado en que habrá de encontrarse después de la muerte. Recorre el espacio, conversa con sus amigos y con otros espíritus libres o encarnados como él. El lazo fluídico que lo sujeta el cuerpo solo se rompe definitivamente con la muerte. La separación completa solo se produce por efecto de la extinción absoluta de la actividad del principio vital. Mientras el cuerpo vive, el espíritu regresa a él instantáneamente, sea cual fuere la distancia a que se encuentre, cada vez que su presencia sea necesaria. Entonces, retoma el curso de la vida exterior de relación. A veces, al despertar, conserva un recuerdo de sus peregrinaciones, una imagen más o menos precisa, que constituye los sueños. En todos los casos, es portador de las intuiciones que le sugieren ideas y pensamientos nuevos, lo cual justifica el proverbio, la noche es buena consejera. Así se explican también ciertos fenómenos característicos del sonambulismo natural y magnético, de la catalepsia, de la letargia, del éxtasis, etc., que no son más que manifestaciones de la vida espiritual. Nota de pie, 55. Véanse ejemplos de letargia y de catalepsia en la revista espírita, La señora Chauvenaus, septiembre de 1858, página 255, La joven cataléptica de Suabia, enero de 1866, página 18. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 24. Dado que la vista espiritual no se produce por medio de los ojos del cuerpo, la percepción de las cosas no depende de la luz ordinaria. En realidad, la luz material está hecha para el mundo material. Para el mundo espiritual existe una luz especial cuya naturaleza ignoramos, pero que es sin duda una de las propiedades del fluido etéreo destinada a las percepciones visuales del alma. Por consiguiente, existe la luz material y la luz espiritual. La primera tiene focos circunscriptos a los cuerpos luminosos. La segunda tiene su foco en todas partes. Por eso no existen obstáculos para la vista espiritual, que no está limitada por la distancia ni por la opacidad de la materia. Para ella no existe la oscuridad. Así pues, el mundo espiritual es iluminado por la luz espiritual, que tiene sus propios efectos, como el mundo material es iluminado por la luz solar. 25. De ese modo, envuelta en su periespíritu, el alma lleva consigo su principio luminoso. Como penetra la materia en virtud de su esencia etérea, no hay cuerpos opacos para su visión. Sin embargo, la vista espiritual no tiene el mismo alcance ni la misma penetración en todos los espíritus. Solo los espíritus puros la poseen en toda su potencia. En los espíritus inferiores se encuentra debilitada por la densidad relativa del periespíritu, que se interpone como una especie de niebla. En los espíritus encarnados, la visión espiritual se manifiesta en diferentes grados mediante el fenómeno de la doble vista, tanto en el sonambulismo natural o magnético, como en el estado de vigilia. De conformidad con el grado de poder de la facultad, se dice que la lucidez es mayor o menor. Con el auxilio de esa facultad, ciertas personas ven el interior del organismo y describen la causa de las enfermedades. 26. La vista espiritual, por consiguiente, da lugar a percepciones especiales que, como no tienen su sede en los órganos materiales, se producen en condiciones completamente diferentes de las que se registran en la vista corporal. Por esta razón no se pueden esperar de ella efectos idénticos, ni experimentarla a través de los mismos procesos. Al realizarse fuera del organismo, esa vista tiene una movilidad que frustra todas las previsiones. Debe ser estudiada en sus efectos y en sus causas, y no por su semejanza con la vista común, a la que no está destinada a suplir, excepto en casos excepcionales que no se pueden tomar como regla. 27. En los espíritus encarnados, la vista espiritual es necesariamente incompleta e imperfecta y, por consiguiente, está sujeta a aberraciones. Como tiene su sede en el alma misma, el estado de ésta habrá de influir en las percepciones a que da lugar. Según el grado de desarrollo, las circunstancias y el estado moral del individuo, la vista espiritual puede ocasionar, ya sea durante el dormir o en el estado de vigilia, la percepción de, primero, ciertos hechos materiales y reales, como el conocimiento de sucesos que tienen lugar a mucha distancia, los detalles descriptivos de una localidad, las causas de una enfermedad y los remedios adecuados para su tratamiento. Segundo, cosas igualmente reales del mundo espiritual, como la vista de los espíritus. Tercero, imágenes fantásticas creadas por la imaginación, análogas a las creaciones fluídicas del pensamiento. Véase, más arriba, el párrafo 14. Esas creaciones se encuentran siempre en relación con las disposiciones morales del espíritu que las genera. Es así como el pensamiento de personas intensamente imbuidas de ciertas creencias religiosas, y preocupadas en relación con ellas, presenta imágenes del infierno, sus hogueras, sus torturas y sus demonios, tal como esas personas los imaginan. Y en ocasiones se trata de toda una epopeya. Los paganos veían el Olimpo y el Tártaro, como los cristianos ven el infierno y el paraíso. Si al despertar o al salir del éxtasis, esas personas conservan un recuerdo exacto de sus visiones, las toman por realidades que confirman sus creencias, en tanto que no son otra cosa que el producto de sus propios pensamientos. Es preciso, por consiguiente, que se haga una distinción muy rigurosa de las visiones extáticas antes de aceptarlas. En ese sentido, el remedio para la excesiva credulidad es el estudio de las leyes que rigen el mundo espiritual. Nota de pie, 56. De este modo se pueden explicar las visiones de la hermana Elmerick, quien, al referirse a la época de la Pasión de Cristo, manifiesta haber visto cosas materiales que nunca han existido, a no ser en los libros que ella leyó, así como las visiones de la señora Cantanille, Revista Espírita, agosto de 1866, página 240, y una parte de las de Swedenborg. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. La página citada corresponde a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 28. Los sueños propiamente dichos presentan las tres clases de visiones arriba descriptas. A las dos primeras pertenecen los sueños de previsiones, presentimientos y advertencias. En la tercera, es decir, en las creaciones fluídicas del pensamiento, se puede encontrar la causa de ciertas imágenes fantásticas que nada tienen de real en relación con la vida material, pero que a veces tienen para el espíritu una realidad tal, que el cuerpo experimenta su impacto. Hay casos en que los cabellos se encanecen a causa de la impresión provocada por un sueño. Esas creaciones pueden ser provocadas por la exaltación de las creencias, por recuerdos retrospectivos, por gustos, deseos, pasiones, temores y remordimientos, por las preocupaciones habituales, por las necesidades del cuerpo, o por algún malestar relativo a las funciones del organismo, y finalmente, por otros espíritus, con un objetivo benévolo o maléfico, de conformidad con su naturaleza. Nota de pie, 57. Véase la Revista Espírita, junio de 1866, página 172, y septiembre de 1866, página 284, el Libro de los Espíritus, libro 2, capítulo 8, párrafo 400. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 29. La materia inerte es insensible. El fluido periespiritual también lo es, pero transmite la sensación al centro sensitivo que es el espíritu. Las lesiones dolorosas del cuerpo repercuten, pues, en el espíritu como un choque eléctrico, por intermedio del fluido periespiritual, cuyos hilos conductores parecen ser los nervios. Se trata del influjo nervioso de los fisiólogos, quienes, por desconocimiento de las relaciones de ese fluido con el principio espiritual, no han podido hallar una explicación para todos sus efectos. Puede ocurrir una interrupción por la amputación de un miembro o por algún nervio seccionado, pero también, parcialmente o de manera general, y sin que haya lesiones, en los momentos de emancipación, de gran sobreexcitación o preocupación del espíritu. En ese estado el espíritu ya no piensa en el cuerpo, y en su febril actividad atrae hacia sí, por decirlo de algún modo, al fluido periespiritual que, retirándose de la superficie, produce allí una insensibilidad momentánea. A eso se debe que, en el ardor del combate, un militar a menudo no perciba que está herido. Que una persona, cuya atención está concentrada en un trabajo, no oiga el ruido que se hace alrededor suyo. Un efecto análogo, aunque más pronunciado, se produce en algunos sonámbulos, en la letargia y en la catalepsia. Finalmente, del mismo modo se puede explicar la insensibilidad de los convulsionarios y de ciertos mártires. Véase la revista Espírita, enero de 1868, estudio acerca de los Aisaowas. La parálisis no tiene en absoluto la misma causa, pues allí el efecto es puramente orgánico. Los nervios mismos, los hilos conductores ya no son aptos para la circulación fluídica. Se trata de las cuerdas del instrumento, que se han alterado. 30. En ciertos estados patológicos, en que el espíritu ya no está en el cuerpo y el perispíritu solo se mantiene adherido a este por medio de algunos puntos, el cuerpo presenta todas las apariencias de la muerte, de modo que se anuncia una gran verdad cuando se dice que en esos casos la vida pende de un hilo. Ese estado puede durar más o menos tiempo, e incluso ciertas partes del cuerpo pueden entrar en descomposición, a pesar de que la vida no se ha extinguido definitivamente. Mientras no se haya cortado el último hilo, el espíritu puede, ya sea por una acción enérgica de su propia voluntad o por un influjo fluídico extraño, igualmente poderoso, ser llamado de vuelta al cuerpo. Así se explican ciertos casos en los que la vida se prolonga contra todas las probabilidades, así como también algunas supuestas resurrecciones. Es la planta que a veces vuelve a brotar a partir de una única fibra de la raíz. Pero cuando las últimas moléculas del cuerpo fluídico se han separado del cuerpo carnal, o cuando este último llegó a un estado irreparable de degradación, el regreso a la vida es imposible. Nota de pie, 58. Véanse ejemplos en la revista Espírita, el Dr. Cardón, agosto de 1863, página 251. La mujer corsa, mayo de 1866, página 134. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa, nota del traductor. Fin de nota de pie. 31. Como hemos visto, el fluido universal es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu, los cuales son simples transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, ese fluido puede ofrecer principios reparadores al cuerpo. Condensado en el perispíritu, su agente propulsor es el espíritu, encarnado o desencarnado, que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. La curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada. Depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Por último, depende de las intenciones que animen a quien desee realizar la cura, sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias medicamentosas alteradas. 32. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados, de acuerdo con las circunstancias. Algunas veces esa acción es lenta y requiere un tratamiento prolongado, como en el magnetismo común. Otras veces es rápida como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas de tal poder que en algunos enfermos producen curaciones instantáneas por medio de la sola imposición de las manos, o incluso por un simple acto de la voluntad. Entre los dos polos extremos de esa facultad hay infinitos matices. Todas las curaciones de ese tipo son variedades del magnetismo, y solo difieren por la potencia y la rapidez de la acción. El principio es siempre el mismo, el fluido desempeña el papel de agente terapéutico, y su efecto está subordinado a su calidad y a circunstancias especiales. 33. La acción magnética puede producirse de varias maneras, primero, por el fluido del magnetizador, en cuyo caso se trata del magnetismo propiamente dicho, un magnetismo humano, cuya acción se encuentra subordinada a la potencia y, sobre todo, a la calidad del fluido. Segundo, por el fluido de los espíritus, que actúan directamente y sin intermediarios sobre un encarnado, ya sea para curarlo o calmar un sufrimiento, sea para provocar el sueño sonambúlico espontáneo, o para ejercer sobre el individuo alguna influencia física o moral. Se trata del magnetismo espiritual, cuya calidad es proporcional a las cualidades del espíritu. Nota de pie, 59. Véanse ejemplos en la revista Espírita, febrero de 1863, página 64, abril de 1865, página 113, y septiembre de 1865, página 264. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. Tercero, por el fluido que los espíritus derraman sobre el magnetizador, al cual éste sirve de conductor. Se trata del magnetismo mixto, semiespiritual o, si se prefiere, humano-espiritual. Combinado con el fluido humano, el fluido espiritual le transmite a aquel las cualidades que le faltan. En esas circunstancias, algunas veces el concurso de los espíritus es espontáneo, pero muy a menudo es provocado por la evocación del magnetizador. 34. La facultad de curar mediante el influjo fluídico es muy común y puede desarrollarse con el ejercicio, pero la de curar instantáneamente con la imposición de las manos es más rara, y su apogeo puede ser considerado excepcional. No obstante, en épocas diferentes, en el seno de casi todos los pueblos, han existido individuos que la poseyeron en grado sobresaliente. En estos últimos tiempos se han visto muchos ejemplos notables, cuya autenticidad no puede ser cuestionada. Dado que las curaciones de esta clase se basan en un principio natural, y que el poder de realizarlas no es un privilegio, resulta que no quedan al margen de la naturaleza y que no son milagrosas más que en apariencia. Nota de pie, 60. Véanse los ejemplos de curaciones instantáneas relatados en la revista Espírita, El Príncipe de Onloe, diciembre de 1866, página 368. Jacob, octubre y noviembre de 1866, páginas 312 y 345. Octubre y noviembre de 1867, páginas 306 y 339. Simonet, agosto de 1867, página 232. El Caídasan, octubre de 1867, página 303. El cura Gassner, noviembre de 1867, página 331. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 35. En su estado normal, el perispíritu es invisible para nosotros. Sin embargo, como está formado por materia etérea, el espíritu puede, en ciertos casos y por un acto de su voluntad, hacer que sufra una modificación molecular que lo vuelva momentáneamente visible. Así se producen las apariciones, que, del mismo modo que los otros fenómenos, no ocurren al margen de las leyes de la naturaleza. Eso no tiene nada que sea más extraordinario que el vapor, que es invisible cuando está muy enrarecido, y se vuelve visible cuando se condensa. Según el grado de condensación del fluido periespiritual, la aparición es algunas veces difusa y vaporosa, otras veces, más claramente definida, y otras, por último, tiene todas las apariencias de la materia tangible. Incluso puede llegar a ser realmente tangible, a tal punto que sea posible engañarse respecto a la naturaleza del ser que se tiene delante. Las apariciones vaporosas son frecuentes, y ese es el aspecto con que bastante a menudo se presentan algunos individuos, después de que han muerto, a las personas por quienes sienten afecto. Las apariciones tangibles son más raras, aunque de ellas hay muchos ejemplos, perfectamente auténticos. Si el espíritu desea que se lo reconozca, imprimirá su envoltura todas las señales exteriores que tenía cuando estaba vivo. 36. Vale destacar que las apariciones tangibles solo tienen la apariencia de la materia carnal, pero no sus cualidades. Debido a su naturaleza fluídica, no pueden tener la misma cohesión de la materia carnal, porque en realidad no son de carne. Se forman instantáneamente y desaparecen del mismo modo, o se evaporan por la desagregación de las moléculas fluídicas. Los seres que se presentan en esas condiciones no nacen ni mueren como los demás hombres. Se los ve y no se los ve más, sin que se sepa de dónde vienen, cómo vinieron, ni hacia dónde van. Nadie podría matarlos, ni apresarlos, ni encarcelarlos, puesto que no tienen un cuerpo carnal. Los golpes que se les lanzaran caerían en el vacío. Ese es el carácter de los agéneres, con los cuales se puede conversar sin que se sospeche acerca de lo que son. Con todo, nunca permanecen largas temporadas, ni pueden ser comensales frecuentes de una casa, ni figurar entre los miembros de una familia. Además, los agéneres muestran siempre en toda su persona, en su aspecto y sus actitudes, algo de extraño e insólito que participa de la materialidad y de la espiritualidad. Su mirada es vaporosa y penetrante a la vez, y carece de la nitidez propia de la mirada a través de los ojos de la carne. Su lenguaje, conciso y por lo general sentencioso, nada tiene del brillo y la volubilidad del lenguaje humano. Su aproximación produce una sensación particular e indefinible de sorpresa, que inspira una especie de temor, y quien se pone en contacto con ellos, aunque los tome por individuos iguales a los demás, es inducido a pensar involuntariamente, este es un ser extraño. Nota de pie, 61. Véanse ejemplos de apariciones vaporosas o tangibles y de agéneres en la revista Espírita, enero de 1858, página 24, octubre de 1858, página 291, febrero de 1859, página 38, marzo de 1859, página 80, enero de 1859, página 11, noviembre de 1859, página 303, agosto de 1859, página 210, abril de 1860, página 117, mayo de 1860, página 150, julio de 1861, página 199, abril de 1866, página 120. El labrador Martín presentado a Luis XVIII, detalles completos, diciembre de 1866, página 353. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 37. Como el perispíritu es el mismo tanto en los encarnados como en los desencarnados, un espíritu encarnado, por un efecto absolutamente idéntico, puede aparecer, en un momento en que se encuentre libre, en un punto distinto de aquel en que su cuerpo descansa, con su fisonomía habitual y con todos los signos característicos de su identidad. Ese fenómeno, del cual existen muchos ejemplos auténticos, fue el que indujo a que se creyeran los hombres dobles. Nota de pie, 62. Véanse ejemplos de apariciones de personas vivas en la revista Espírita, diciembre de 1858, página 329 y 331, febrero de 1859, página 41, agosto de 1859, página 197, noviembre de 1860, página 356. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 38. Un efecto particular de ese tipo de fenómenos consiste en el hecho de que las apariciones vaporosas, e incluso tangibles, no son percibidas indistintamente por todas las personas. Los espíritus solo se muestran cuando quieren y ante quienes quieren. Por consiguiente, un espíritu podría aparecerse en una reunión ante uno solo, o muchos de los presentes, y no ser visto por los demás. Eso se debe a que las percepciones de ese tipo se producen por medio de la vista espiritual, y no de la vista carnal, y no solamente porque la vista espiritual no le es dada a todas las personas, sino también porque el espíritu, mediante su voluntad y si es preciso, puede retirarla de aquel a quien él no quiera mostrarse, así como puede conferírsela momentáneamente si lo juzga necesario. Así pues, la condensación del fluido periespiritual en las apariciones, incluso en los casos de tangibilidad, no tiene las propiedades de la materia ordinaria. De lo contrario, Las apariciones serían perceptibles mediante los ojos del cuerpo por parte de todas las personas presentes. Nota de pie, 63. Solo con suma reserva se deben recibir las narraciones de apariciones puramente individuales que, en ciertos casos, podrían ser el efecto de una imaginación sobreexcitada y, a veces, una invención con fines interesados. Conviene, pues, tomar en cuenta escrupulosamente las circunstancias, la honradez de la persona, así como su intención de abusar de la credulidad de individuos excesivamente confiados. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 39. Dado que el espíritu puede operar transformaciones en la configuración de su envoltura preespiritual, y puesto que esa envoltura irradia en torno al cuerpo como una atmósfera fluídica, un fenómeno análogo al de las apariciones puede producirse en la superficie misma del cuerpo. La figura real del cuerpo puede desaparecer más o menos completamente bajo la capa fluídica, y asumir otra apariencia. O bien, vistos a través de la capa fluídica modificada, como a través de un prisma, los rasgos primitivos pueden adoptar otra expresión. Si el espíritu toma distancia de lo terrenal, y se identifica con las cosas del mundo espiritual, la expresión de un semblante desagradable puede volverse bella, radiante y hasta luminosa. Si, por el contrario, el espíritu se deja arrebatar por malas pasiones, un rostro hermoso puede tomar un aspecto horrible. Así se producen las transfiguraciones, que siempre son un reflejo de las cualidades y los sentimientos que predominan en el espíritu. Ese fenómeno es, pues, el resultado de una transformación fluídica. Es una especie de aparición periespiritual que se produce sobre el cuerpo mismo de una persona viva, y a veces en el momento de la muerte, en vez de producirse a la distancia como en el caso de las apariciones propiamente dichas. Lo que distingue a las apariciones de ese género es el hecho de que, por lo general, son percibidas por todos los presentes mediante los ojos del cuerpo, precisamente porque se forman sobre la base de la materia carnal visible, mientras que en las apariciones puramente fluídicas no existe materia tangible. Nota de pie, 64. Véase un ejemplo y la teoría de la transfiguración en la revista Espírita, marzo de 1859, página 62. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 7, página 142. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 40. Los fenómenos de las mesas móviles y parlantes, de la suspensión en el aire de los cuerpos pesados, de la escritura mediúmnica, tan antiguos como el mundo pero comunes en la actualidad, ofrecen la clave de algunos fenómenos análogos espontáneos, a los cuales, por ignorarse la ley que los rige, se les había atribuido un carácter sobrenatural y milagroso. Esos fenómenos se basan en las propiedades del fluido periespiritual, ya sea de los encarnados como de los espíritus libres. 41. Cuando estaba encarnado, el espíritu obraba sobre su cuerpo vivo con el auxilio de su periespíritu. Ahora, desde el mundo espiritual, se manifiesta por intermedio de ese mismo fluido actuando sobre la materia inerte, y produce ruidos, movimientos de mesas y de otros objetos, a los cuales levanta, derriba o transporta. Ese fenómeno no tiene nada de sorprendente, si consideramos que entre nosotros los motores más poderosos se encuentran en los fluidos más enrarecidos e incluso imponderables, como el aire, el vapor y la electricidad. También con el auxilio de su periespíritu, el espíritu hace que los médiums escriban, hablen o dibujen. Como ya no dispone de un cuerpo tangible para actuar ostensiblemente cuando desea manifestarse, se sirve del cuerpo de un médium, cuyos órganos toma en préstamo, y hace que obre como si fuera su propio cuerpo, mediante el efluvio fluídico que derrama sobre él. 42. Con ese mismo recurso, el espíritu actúa sobre la mesa, ya sea para que ésta se mueva, sin que su movimiento tenga un significado especial, o para que dé golpes inteligentes que indiquen las letras del alfabeto, a fin de que formen palabras y frases, fenómeno que se designa con el nombre de tiptología. En este caso, la mesa no es más que un instrumento del que se vale el espíritu, como se vale del lápiz para escribir, dándole una vitalidad momentánea por medio del fluido con que le impregna, aunque sin identificarse con ella. De ese modo, las personas que, embargadas por la emoción, abrazan la mesa cuando se manifiesta un ser querido, realizan un acto ridículo, pues es exactamente como si abrazaran el bastón de un amigo que se sirve de él para comunicarse por medio de golpes en el piso. Lo mismo hacen quienes dirigen la palabra a la mesa, como si el espíritu estuviera encerrado en la madera, o como si la madera se hubiese convertido en espíritu. Cuando se producen comunicaciones por ese medio, hay que imaginarse que el espíritu está, no en la mesa sino junto a ella, tal como se ubicaría si estuviese vivo, y tal como sería visto en ese momento si pudiera hacerse visible. Lo mismo ocurre en las comunicaciones mediante la escritura, se vería al espíritu al lado del médium, guiando su mano o transmitiéndole su pensamiento por medio de una corriente fluídica. 43. Cuando la mesa se levanta del suelo y flota en el aire sin un punto de apoyo, el espíritu no la levanta con la fuerza de sus brazos, sino que la envuelve y la penetra con una especie de atmósfera fluídica que neutraliza el efecto de la gravedad, como lo hace el aire con los globos y las cometas. El fluido que penetra en la mesa le confiere momentáneamente una mayor liviandad específica. Cuando queda pegada al suelo, ésta se encuentra en una situación análoga a la de la campana neumática dentro de la que se produce el vacío. Estas son simples comparaciones destinadas a mostrar la analogía de los efectos, pero no la similitud absoluta de las causas. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 4. De acuerdo con lo que se acaba de decir, se comprende que para el espíritu no es más difícil levantar una persona que levantar una mesa, transportar un objeto de un lugar a otro, o arrojarlo donde sea. Todos esos fenómenos se producen por obra de la misma ley. Nota de pie, 65. Ese es el principio del fenómeno de aportes, fenómeno muy real, pero que no conviene admitir más que con suma reserva, puesto que es uno de los que más se prestan a la imitación y al fraude. La honradez indiscutible de la persona que los obtiene, su absoluto desinterés material y moral, así como la confluencia de las circunstancias accesorias, deben ser considerados seriamente. Sobre todo, es preciso desconfiar de esos efectos cuando estos se producen con excesiva facilidad, y tener por dudosos los que se repiten con mucha frecuencia y, por así decirlo, a voluntad. Los prestidigitadores hacen cosas más extraordinarias aún. El levantamiento de una persona no es un hecho menos positivo, pero sí mucho más raro, tal vez porque resulte mucho más difícil de ser imitado. Es notorio que el señor Holmes se elevó más de una vez hasta el techo y dio de ese modo la vuelta a la sala. Se dice que San Cupertino poseía la misma facultad, hecho que no es más milagroso con este que con aquel. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Cuando la mesa persigue a alguien, no significa que el espíritu corra en esa dirección, pues él puede permanecer tranquilamente en el mismo lugar. En esos casos el espíritu le da un impulso a la mesa por medio de una corriente fluídica, con cuyo auxilio ésta se mueve según su deseo. Cuando se escuchan golpes en la mesa, o en otro lugar, el espíritu no golpea con la mano o con algún objeto, sino que dirige sobre el punto de donde proviene el ruido un haz de fluido que produce el efecto de un choque eléctrico. El espíritu modifica el ruido, así como cualquier persona es capaz de modificar los sonidos producidos por el aire. Nota de pie, 66. Véanse ejemplos de manifestaciones materiales y de perturbaciones producidas por los espíritus. En la revista espírita, La joven de los panoramas, enero de 1858, página 13. La señorita Clairon, febrero de 1858, página 44. El espíritu golpeador de Berchtesgaden, relato completo, mayo, junio y julio de 1858, páginas 125, 153 y 184. Diebersdorf, agosto de 1858, página 219. El panadero de Dieppe, marzo de 1860, página 76. El fabricante de San Petersburgo, abril de 1860, página 115. La calle Noyers, agosto de 1860, página 236. El espíritu golpeador de la V, enero de 1861, página 23. Un espíritu golpeador en el siglo XVI, enero de 1864, página 32. Poitiers, mayo de 1864, página 156, y mayo de 1865, página 134. La hermana María, junio de 1864, página 185. Marsella, abril de 1865, página 121. Fives, agosto de 1865, página 225. Los ratones de Kiem, febrero de 1866, página 55. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 44. Un fenómeno muy frecuente en la mediunidad es la aptitud de ciertos médiums para escribir en una lengua que les es extraña y tratar, ya sea en forma oral o por escrito, temas que están fuera del alcance de la instrucción que recibieron. No es raro que se vean algunos que escriben de corrido sin que nunca hayan aprendido a escribir. Otros componen poesías, sin que jamás en la vida hayan sabido hacer un verso. Otros dibujan, pintan, esculpen, componen música y ejecutan un instrumento, sin que conozcan dibujo, pintura, escultura o el arte musical. Es muy frecuente el hecho de que un médium escribiente reproduzca, hasta el punto de que se las confunda, la escritura y la firma que los espíritus que se comunican por su intermedio tenían cuando estaban vivos, aunque jamás los haya conocido. Ese fenómeno no es más maravilloso que el que consiste en hacer que un niño escriba cuando se le lleva la mano. De ese modo se puede lograr que escriba todo lo que uno quiera. Si a una persona se le dictan las palabras letra por letra, escribirá en un idioma que ignora. Se comprende que pueda suceder lo mismo con la mediunidad, si nos remitimos a la manera por medio de la cual los espíritus se comunican a través de los médiums, pues estos, en realidad, no son para ellos más que instrumentos pasivos. No obstante, si el médium conoce el mecanismo, si ha vencido las dificultades prácticas, si las expresiones le resultan familiares y, por último, si posee en su cerebro los elementos de aquello que el espíritu quiere hacerle ejecutar, entonces se encuentra en la posición del hombre que sabe leer y escribir de corrido. El trabajo resulta más fácil y más rápido. El espíritu no tiene más que transmitir su pensamiento al intérprete, para que éste lo reproduzca por los medios de que dispone. La aptitud de un médium para cosas que le resultan extrañas proviene, la mayoría de las veces, de los conocimientos que poseyó en otra existencia, y de los cuales su espíritu conservó la intuición. Si fue poeta o músico, por ejemplo, tendrá más facilidad para asimilar el pensamiento poético o musical que un espíritu quiera hacerle expresar. La lengua que hoy ignora pudo haberle sido familiar en otra existencia, lo que explica la mayor aptitud de su parte para escribir mediúmnicamente en esa lengua. Nota de pie, 67. La aptitud de algunas personas para las lenguas, a las que dominan, por así decirlo, sin haberlas aprendido, no tiene otro origen más que el recuerdo intuitivo de lo que supieron en otra existencia. El ejemplo del poeta Mary, relatado en la revista Espírita de noviembre de 1864, página 328, es una prueba de lo que decimos. Es evidente que si en su juventud Mary hubiera sido médium, habría escrito en latín tan fácilmente como en francés, lo que se habría considerado un prodigio. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. La página citada corresponde a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 45. Los espíritus malos pululan alrededor de la tierra a consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. La acción maléfica de esos espíritus forma parte de los flagelos con los que la humanidad se debate en este mundo. La obsesión, que es uno de los efectos de esa acción, debe ser considerada, al igual que las enfermedades y las tribulaciones de la vida, una prueba o una expiación, y aceptada como tal. La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diversos, que van desde la simple influencia moral sin signos exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. La obsesión obstruye las facultades mediúmnicas, En la mediunidad auditiva y psicográfica, se pone de manifiesto por la obstinación de un espíritu en querer manifestarse con exclusión de todos los demás. 46. Así como las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión proviene siempre de una imperfección moral que da lugar a un espíritu malo. A una causa física, se opone una fuerza física. A una causa moral, es preciso que se oponga una fuerza moral. Para preservarse de las enfermedades, se fortifica el cuerpo. Para protegerse de la obsesión, es preciso fortificar el alma. De ahí que el obseso necesite trabajar para su propio mejoramiento, lo que la mayoría de las veces es suficiente para librarlo del obsesor sin el socorro de otras personas. Este socorro se vuelve necesario cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque en esos casos el paciente pierde a veces la voluntad y el libre albedrío. La obsesión es casi siempre el efecto de una venganza ejercida por un espíritu, cuyo origen se encuentra muy a menudo en las relaciones que el obseso mantuvo con el obsesor en una existencia precedente. En los casos de obsesión grave, el obseso queda como envuelto e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De ese fluido se lo debe liberar. Ahora bien, un fluido malo no puede ser rechazado con otro fluido malo. Por medio de una acción idéntica a la que lleva a cabo el médium curador en los casos de enfermedad, hay que expulsar el fluido malo con el auxilio de un fluido mejor. Sin embargo, no siempre alcanza con esta acción mecánica. También es preciso, principalmente, actuar sobre el ser inteligente, al cual hay que hablarle con autoridad. Ahora bien, solo posee esa autoridad quien tiene superioridad moral. Cuanto mayor sea esa superioridad, tanto mayor será también la autoridad. Pero eso no es todo. Para asegurar la liberación es necesario que el espíritu perverso sea inducido a que renuncie a sus malos propósitos. Que en él asome el arrepentimiento tanto como el deseo del bien, por medio de instrucciones hábilmente transmitidas, en evocaciones hechas particularmente con vistas a su educación moral. Se podría entonces tener la doble satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea resulta más fácil cuando el obseso comprende su situación y colabora con la voluntad y la plegaria. No sucede lo mismo cuando, seducido por el espíritu que lo domina, se engaña acerca de las cualidades de este último y se complace en el error al que lo induce, porque entonces, en lugar de colaborar, rechaza todo tipo de asistencia. Este es el caso de la fascinación, siempre muchísimo más rebelde que la más violenta subyugación. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 23. En todos los casos de obsesión, la plegaria es el auxiliar más poderoso para oponerse al espíritu obsesor. 47. En la obsesión, el espíritu actúa externamente con la ayuda de su periespíritu, al cual identifica con el del encarnado. En ese caso, este último queda atrapado en una especie de red, y es obligado a comportarse en contra de su voluntad. En la posesión, en vez de actuar externamente, el espíritu libre sustituye, por decirlo así, al espíritu encarnado, elige su cuerpo para instalarse en él, aunque éste no haya sido abandonado definitivamente por su dueño, pues eso solo ocurre con la muerte. Por consiguiente, la posesión es siempre transitoria e intermitente, porque un espíritu desencarnado no puede ocupar definitivamente el lugar de un espíritu encarnado, atento a que la unión molecular entre el periespíritu y el cuerpo solo se produce en el momento de la concepción. Veas el capítulo 10, párrafo 18. El espíritu, en posesión momentánea del cuerpo del encarnado, se sirve de él como si fuese su propio cuerpo. Habla por su boca, ve por sus ojos y actúa con sus brazos, como lo haría si estuviese vivo. No es como en la mediunidad parlante, en la que el espíritu encarnado habla transmitiendo el pensamiento de un espíritu desencarnado, pues en la posesión es el propio desencarnado el que habla y actúa, de modo que quien lo haya conocido en vida, reconocerá su lenguaje, su voz, sus gestos y hasta la expresión de su fisonomía. 48. La obsesión siempre es obra de un espíritu maligno. En la posesión puede tratarse de un espíritu bueno que quiere hablar y que, para causar mayor impresión a los oyentes, toma el cuerpo de un encarnado, que se lo presta voluntariamente, como le prestaría su ropa a otra persona. Eso se lleva a cabo sin que haya perturbación ni malestar, y durante ese tiempo el espíritu encarnado se encuentra en libertad, como sucede en el estado de emancipación. Además, la mayoría de las veces se mantiene al lado de su sustituto para escucharlo. Cuando el espíritu posesor es malo, las cosas ocurren de otro modo. No toma el cuerpo del encarnado, sino que se apodera de él en caso de que su titular no posea suficiente fuerza moral para resistirse. Y lo hace por maldad hacia él, a quien tortura y martiriza de todas las formas, incluso al extremo de intentar exterminarlo, sea por estrangulamiento, empujándolo al fuego o a otros lugares peligrosos. Valiéndose de los miembros y de los órganos del desdichado paciente, blasfema, injure y maltrata a los que lo rodean, y se entrega a excentricidades y a actos que presentan todos los caracteres de la locura furiosa. Los hechos de este tipo, en diferentes grados de intensidad, son muy numerosos, y muchos casos de locura no tienen otra causa. Con frecuencia se suman a ellos desórdenes patológicos, que son meras consecuencias de ese proceso, y en oposición a los cuales de nada sirven los tratamientos médicos, mientras subsista la causa que les ha dado origen. El espiritismo, al dar a conocer esa fuente de donde proviene una parte de las miserias humanas, indica la manera de remediarla, actuar sobre el autor del mal, quien, puesto que es un ser inteligente, debe ser tratado con inteligencia. Nota de pie, 68. Véanse ejemplos de curas de obsesiones y de posesiones en la revista Espírita, diciembre de 1863, página 373, enero de 1864, página 11, junio de 1864, página 168, enero de 1865, página 5, junio de 1865, página 172, febrero de 1866, página 38, junio de 1867, página 174. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie. 49. La mayoría de las veces la obsesión y la posesión son individuales, pero a veces también son epidémicas. Cuando un aluvión de espíritus malos se lanza sobre una localidad, es como si un ejército enemigo la invadiera. En ese caso, la cantidad de los individuos atacados puede llegar a ser considerable. Nota de pie, 69. Fue una epidemia de esa clase la que hace algunos años atacó la aldea de Morcine, en Saboya. Véase el relato completo de esa epidemia en la revista Espírita de diciembre de 1862, página 353. Enero, febrero, abril y mayo de 1863, páginas 1, 33, 101 y 133. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Las páginas citadas corresponden a la edición francesa. Nota del traductor. Fin de nota de pie.